bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchón. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, queridísimas bestias paranoicas, rabiosas y piratísimas, se han atrevido a retorcer los botones de su radio o sobar baquetonamente las teclas de su ordenador hasta subirse al más reciente crucero cruzado de Eclectomeiroland. Paranoias para piratones y juguetes rabioso edición 348, entre mentiras crece Pinocho y no se le quita lo mocho. Iniciamos esta sesión de inmunoterapia sónica con el menú terrorista del Mike Carnalone Miguelone, quien desde su carta nos trae como primer tiempo a ni más ni menos que I'll Cut You Down, o lo que es lo mismo, guárdame este fierrito por ahí, de la banda británica Uncle Acid and the Dead Beats, desde su segundo álbum de estudio Bloodlust, o Lujuria por la Moronga, que suena a continuación acá para que te hagas rico con la producción independiente y bucanera del Ritual de lo Virtual de Eclectomeiroland Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso edición 348, entre mentiras crece Pinocho y no se le quita lo mocho, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. We'll be right back. Es el momento del tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todotototas mis muertes chiquitas, que suena cortesía de los tejanos de Crank Ben, con su tema cachondísimo, María también, desde su álbum titulado Con Todo el Mundo de 2018, fluyendo como una máquina bien afinada que trabaja a la perfección y de inmediato nos transporta al Medio Oriente con estampas sonoras que proyectan imágenes en nuestra cabeza de países y ciudades exóticas y desconocidas, pero que la composición nos hace sentir que estamos ahí. Suena entonces el comando del tupé cachondo Crank Ben, seguido del tema de Paul McCartney, Mockberry Moonlight, de su álbum Ram de 1971, para que te hagas rico con la producción independiente y bucanera del Ritual de lo Virtual, en Eclectomirlan, Paranoias, Prepiratones y Juguete Rabioso, edición 348, entre Mentiras crece Pinocho y no se le quita lo mocho, por Política de Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Eclectomeiroland Paranoia. jugar? Pues hazlo con rabia. Juguete rabioso. Literatura, música, periodismo. Escucha cómo sale espuma por la radio. A continuación, el gran Israel Galloso, columnista musical, gestor cultural de Chihuahua, México, nos comparte su poesía hecha reseña musical titulada Girl Ultra, Los Ojos del Ensueño, seguida del tema Discreción de Girl Ultra. Vayamos pues con Fuego, Amor y Pólvora, donde la consigna será que nada ni nadie se salve. Para que te hagas rico con la producción independiente y bucanera del Ritual de lo Virtual, en Eclecto, Mailand, Pranoias, Parpiretones y Juguete Rabioso, edición 348, entre mentiras crece Pinocho y no se le quita lo mocho. Por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. En este rascacielos musical, flota, gira, crea invisibles movimientos del cuerpo, prolonga la belleza, el discurso, el pensamiento, los profundos sueños con ojos que amplían sensaciones únicas, esotéricas, actos a contra de voluntad. La propuesta de Girl Ultra es un pecado de dichoso placer. Es una extracción del día para que la noche se prolongue. Se descubra la anónima canción con labios de autenticidad, de categoría, de testimonios que resucitan historias. Anchos destinos, pasiones militantes de rostros, ciudades, rutas con luces color mujer. El camino y los sonidos rhythm and blues están, son una naturaleza viva, una firmeza de pavimento, un corazón que se inscribe en el incendio del amor. Girl se mueve en el absoluto ritmo de los besos, en la alianza armada de los abrazos, en una soledad que se encarna en letras. Va creando movimientos, los estimula, los persigue, los contrae, los posibilita de comunicación. Hilvana el Rhythm and Blues y el Dream House con hilos de confesión, con cartas que sueltan historias escritas en algún naufragio citadino. En ella vamos explorando este mapa seductor, adictivo, crucificado de imborrables huellas, por tener una indestructible impronta y que solo Ultra hace florecer con el sueño de sus párpados. Sus fraseos melódicos son una columna vertebral con esencia de una tormenta eléctrica de templos inquebrantables. Esta recomendación musical nos asalta, desafía, con furia de genialidad, destapa paisajes para pegarnos la canción a la piel, el sonido al hueso, el tiempo a la carne. Nos invita melódicamente a inmortalizarnos en un baile invisible. Girl Ultra, el sueño está aliviado en ti, en la caricia de un artista que se prolonga en las venas de la música. ¿A cuántos grados estás tú? Israel Galloso. Apagues habitación, la sonrisa de helado que me mató y esas manos frías que buscan calor. Y no me veas con esa cara, conozco bien esa mirada. Oye, sé que lo piensas en silencio, me aliento en tu cuello. Igual mi corazón puede volverse oscuro. Así se llama el primer adelanto del próximo álbum de Ramos Dual y Yul Navarro, que editarán a final de año o principios del 2021. El nuevo disco se va a llamar Ramos Dual y Yul Navarro, Arrastramos Sombras. Música emocionante e imágenes surrealistas en el video que ya puedes checar en YouTube, grabado por ellos mismos en el confinamiento. Ramos Dual comenta que tal video forma parte de las cosas hechas de forma doméstica y entre ellos, pero es el primero de los tres videoclips que adelantarán el próximo álbum, que se llamará Arrastramos Sombras. La canción está compuesta en actos diferentes y de ellos los protagonizados por las voces dispersas proporcionan texturas en lugar de pistas melódicas. Definitivamente un track oscuro. Suenan Ramos Dual y Yul Navarro acá para que te hagas rico con la producción independiente y bucanera del Ritual de lo Virtual de Enclectomirolan Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso edición 348 entre Mentiras Crece Pinocho y No Se Le Quita Lo Mocho por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. σε βλόβιδιο Μπορού πρόμα σε νοθαρό και μιχλαούι Tercer álbum de la tripulación más salvaje de España, de adoradores del garage punk estilo sesentero, Wow y los Arcs. En esta nueva monstruosidad de larga duración, el cantante Juanito Wow continúa su antiguo reinado como el gritador más molesto de la escena. Mientras tanto, los Arcs restantes mutilan sus guitarras con furiosos y crujientes riffs del pasado punk de los años 60 y lo reconstruyen con saliva, gruñidos y montones interminables de pelusas y remolinos de órgano box. ¿Descortés? Columpiando con la brutalidad de la fiesta de gorilas gogó más sudorosa, el tipo de banda de la que tu madre te advirtió, demente, ruidosa y probablemente mentalmente inestables. Suenan Wow y los Ark con su tema Fruta Podrida. Acá, para que te hagas rico con la producción independiente y bucanera del Ritual de lo Virtual, en Eclectomero la Paranoia, Esparpiretones y Juguete Rabioso, edición 348, entre mentiras crece Pinocho y no se le quita lo mocho. Por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Compartiendo no uno, sino dos covers, Mathiel, la banda de rock con sede en Atlanta, liderada por la vocalista Mathiel Brown, ha presentado un 7 pulgadas que incluye el cover de Beastie Boys, Looking Down the Barrel of a Gun, y The Clash, Guns of Brixton. Hablando en las pistas grabadas en confinamiento, Matiel explica: cuando haces arte, ya no te pertenece. Teníamos este lanzamiento programado para la semana pasada y habíamos estado trabajando en todas las partes móviles durante varios meses. Tanto Beastie como The Clash son una parte integral de las influencias musicales de cada miembro de esta banda. Suenan a continuación ambos temas acá para que te hagas rico con la producción independiente y bucanera del Ritual de lo Virtual en Eclecto Mirlan Paranoias para Pelotones y Juguete Rabioso edición 348, entre mentiras crece Pinocho y no se le quita lo mocho, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Tomatoland Paranoia. Hands A continuación, Miguel Manríquez Durán, oriundo del heroico puerto de Guaymas, Sonora, doctor en letras por la Universidad de Guadalajara, conocido por su trayectoria como profesor e investigador del Colegio de Sonora, así como por una larga lista de artículos, investigaciones, ensayos, libros y poemas publicados en revistas y periódicos nacionales. En esta ocasión, nos comparte unas palabras sobre La Maga de Cortázar, con melancolía, seguido por el tema Horacio y la Maga de Marnán, acá en la producción independiente y bucanera del Ritual de lo Virtual, en Eclectomero Lamparanoias para Peretones y Juguete Rabioso, edición 348, entre mentiras crece Pinocho y no se le quita lo mocho, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Melancolía. La lluvia me trajo una noticia. Hoy me entero que por coronavirus murió Edith Aron a los 96 años. Fue hace un par de meses en Londres. La traductora tuvo una vida intensa y discreta. Nacida en la región de Sarre, que es límite entre Francia y Alemania. Mujer de una belleza singular, alta, nariz aguileña, ojos luminosos y pelo negro profundo. Su porte es inigualable y, sobre todo, inteligente y serena. La amo desde hace 50 años y me sorprendo todavía buscándola en la multitud. Tiene el privilegio de ser eterna, la maga de Julio Cortázar. Un encuentro casual era lo menos casual en nuestras vidas. Buscan y no se encuentran, como siempre la luna y el mar, que gozan de la tempesta, esperando que el viento los pueda acercar, corriendo como águilas hacia el centro de un nuevo azar, cayendo como gotas de agua que el cielo se dejó escapar. Nunca se citan, nunca precisan verse en el mismo lugar, que la vida es un espantapájaros para la costumbre del cuarto de estar. Se buscan y no se encuentran, como siempre la luna y el mar, y gozan de la tempesta esperando que el viento los pueda acercar, corriendo como águilas hacia el centro de un nuevo azar, cayendo como gotas de agua que el cielo se dejó escapar. Nunca se citan, nunca precisan verse en el mismo lugar, la vida es un espantapájaros pa' la costumbre del cuarto de estar. Te busco en la lluvia, che, te busco en la rabia, che, te busco en la magia, che, te busco en el olor a cosas vivas. Te busco en la lluvia, che, te busco en la rabia, che, te busco en la magia, che, te busco en el olor a cosas vivas. Perdiendo esa rienda suelta, las rutas nunca se van a quebrar. Que el daimon no se aposenta en calles mugrientas de un largo esperar. Ablandando pirámide, haciendo cosquillas los sacri ritual. A un viejo paraguas roto, lo tratan de rey, lo van a sepultar. Velan la noche como si fuera un nene en la cuna del mar. Calentando la pavita, que la vida se nos va a enfriar. Te busco en la lluvia, che, te busco en la rabia, che, te busco en la magia, che, te busco en el olor a cosas vivas. Te busco en la lluvia, che, te busco en la rabia, che, te busco en la magia, che, te busco en esta ciudad de ajedrez. Thank you. che, te busco en la rabia che, te busco en la magia che, te busco en el olor a cosas vivas, a cosas vivas. En esta esquina, desde Mexico Sin City, llegan nuestros ojos y orejas que sondean la escena capitalina sin descanso. Con ustedes, el Rincón del Chipotle, para que te hagas rico con la producción independiente y bucanera del Ritual de lo Virtual, en Eclectomero Lampranoias para Piratones, edición 348, entre mentiras crece Pinocho y no se le quita lo mocho, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Exquisitas cabras y deliciosos cabrones, una vez más el Chipotle en el Rincón del Chipotle. Y en esta ocasión les presento una banda llamada Deus Diabola, algo así como Dios travestido de diabla. Ellos se formaron en la Ciudad de México en 2014 y nos traen un rock con tintes grunge, industrial, punk, experimental, entre otras cosas y muchas otras más. Contracultura, energía y emociones arman un llamado taller de expresión espiritual sonoro a través de textos con tintes fantasmagóricos, con alientos de mentes y con esencias de protesta. Ellos son Alan en los vocales, César al bajo, Cristian en la batería y Alain en la guitarra. Y en sus manos los dejo para cargarlos de energía antipandémica. Y saludos especiales a todos los habitantes de Jerusalén. Saludos y buenas noches. Y la Tehuana dijo: ellos son Deus Diabola y vienen desde el Baguac, lugar donde el ánima del dromedario asesino está dividida entre virus y carnada. Estas rolas y videos las pueden escuchar y ver en nuestro Bandcamp, YouTube, Instagram y Facebook. Son nuestra propuesta para quienes gustan de la música. Creadas por Alan en la voz, César Brotman en el bajo, Alain en la guitarra y Cristian Tlacomol en la batería. Queremos agradecerle y enviarle saludos al Chipotle en el Rincón del Chipotle por Electromaryland, Política y Rock and Roll Radio en el 106.7 FM. ¡Volverá! Y ahora los pilones piratones. Oh,